Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Recordar es vivir, dime cuál es tu clásico de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto quieres ir? En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Worldwide, la música. You know we do, man. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale

es el que lo cansa. Tú no me alcanza, confórmate con la chanza. Ah, y no te me jodas la garganta. Lista, no estaba este liricita. Si tú no puedes, que tu panel ni se vista. Con tu flow antiguo como el vudú. Viejo como el bugalú, el malote, guasibribú. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no convivo ni en admisiones. Si te atreves, darme dame. Ah, guarda, sirve la bajo pa' que alguien me lo mame. Más muchachos de letra, pa' yo soy un viejo. Me oyen y se arremilla. Andan friolentos, mi lírica los cogía. Pa' que balas locas con dos zambigotes. Son plapotes, el dueño del masacote. Oye, yo sí soy chile, más monstruo que los de Thriller. A todo de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas locas con dos zambigotes. Son plapotes, el dueño del masacote. Yo sí soy chile, más monstruo que los de Thriller. Los mato de lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa. Guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa. Vuelve más.

Sensation. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part of that beat in my heart? That beat in my heart. Taking you back. Jueves Clásico, Throwback Thursday. Escuchas la original mega mezcla con Alex Sensation. Come on, call me toll free 1-800-315-9790 1-800-315-9790. I can't seem to face the fact that, boy, I'm losing you. flashbacks. Like a child that play. clásico. Throwback Thursday. Jueves bebés. Salud. Let me know where you tuned in from. I want to know de dónde me escucha, de qué lugar, qué ciudad, qué estado, qué país. Gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuchen. All right. Dime cuál es tu clásico favorito. Los jueves se lo dedicamos a los clásicos. Porque sin los clásicos no estuviéramos aquí. Respect, respect, respect. All right. Get the phone lines ready. Vamos para el aire a hablar con el pueblo. Boletos para ver aventuras. Silvestre Dangón, Don Omar. Boletos para estar conmigo en el solazo. Orlando, Kissimmee, Tampa. Sábado 13 de abril. 9 días. Faltan 9 days to go para el solazo. Get those last minute tickets en Ticketmaster.com. Quiero ver a todos mis oyentes ahí gozando conmigo. Después nos vamos el 27 de abril, Saturday, April 27, para Prudential Center, Newark, New Jersey, la mega mezcla, el concierto. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo, Kaseya Center, Antigua American Airlines Arena, en el Miami Bash. Mete mano, Sandra Peña, WBA.